Comenzamos una breve serie, la televisión, el cine, los juegos de video y sus hijos. Solamente puedo decirle muy bienvenido, amigo mío, y es un placer para mí poder abordar este tema que es verdaderamente preocupante. Amigo, ¿sabe usted quién está al cuidado de sus hijos? ¿No será, tal vez, en lugar de una persona, tal vez su suegra, o tal vez, digamos, la abuela de ellos, o tal vez una tía, o alguien que con esmero, con cuidado, los está acompañando durante el día cuando usted y su cónyuge no pueden estar? ¿O no será acaso el cajón cuadrado con una tremenda pantalla que es el que está educando, digamos así, o tal vez arruinando a sus propios hijos? Solo piense por un momento. Obviamente estoy refiriéndome a esos que usan su receptor de televisión como niñera. Voy a tratar de hacerle ver la forma tan sutil como la televisión puede cambiar los valores de sus propios hijos. Es importante que entienda como padre o madre que, aunque tal vez usted mismo creció viendo televisión diariamente, las cosas en la actualidad no son lo mismo. Permítame aclararle, no hay nada de malo con la televisión en sí. De hecho, puede ser usada como un vehículo para propagar el Santo Evangelio. Yo mismo he tenido la oportunidad de ver programas cristianos, buenos, yo diría excelentes, programas educativos, a veces de óptima calidad. Desgraciadamente, casi nadie la usa para esto. Además, la gran mayoría de programas así llamados cristianos realmente no son cristianos, y la televisión educativa está más plagada de humanismo que de cualquier otra cosa, amén de que es utilizada para propagar la teoría atea de la evolución. Esto debe ser para usted bien claro y ya es suficiente para tener especial cuidado con este bandido y tirano victorioso, como lo llamo yo. Pero bien, según una encuesta no hace mucho, que fuera publicada en un periódico local, 97% de los hogares, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen televisión, mientras que solo el 94% tiene agua corriente. Esto quiere decir que 97% de todos los norteamericanos tienen receptores de televisión dentro de su casa, mientras que el 3% tiene que salir afuera para usar el servicio sanitario. Bueno, usted tal vez dirá, no lo puedo creer, no puede ser, tal vez. No, eso no es posible. ¿Para un país como Estados Unidos? ¿Por qué? ¿No me cree? Bueno, solo tome su automóvil y viaje por el campo y encontrará casas rodantes, especialmente a la época de verano, con una antena parabólica bien tremenda al frente o en la parte trasera de esa casa, pero que no tiene servicios sanitarios. Tienen que detenerse en algún lugar donde puedan usar fuera de su casa. Hay videos cristianos muy buenos para adultos, al igual que para niños. Yo mismo los tengo en cantidad. También hay buenos predicadores que semanalmente predican el Evangelio por la televisión, aunque debo aclarar que son muy raras las excepciones de buenos predicadores. Pero permítame explicárselo en términos más sencillos. La televisión es como el maíz. Cuando el maíz se prepara en diferentes platillos, es muy sabroso, es nutritivo, nos gusta. Sin embargo, hay algunos que hacen licor de maíz, y este no solo intoxica el cuerpo, sino que en ocasiones hasta ha causado la muerte de personas, debido a que la persona se emborracha y maneja, etc. Aristóteles, el célebre filósofo griego, dijo, «La imitación es algo natural en el hombre desde su infancia». El ser humano es la criatura que más imita en el mundo y aprende desde el principio imitando. Mientras esto es lo que enseña la palabra de Dios, diciendo, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Esta es la obligación de cada padre y cada madre. No hace mucho, mientras visitaba a una familia en forma distraída, me puse a observar la película de dibujos animados que estaba viendo uno de los niños más pequeños de la casa, quedándome asombrado y espantado al reconocer los símbolos ocultistas que aparecían allí. La historia que estaban presentando era similar al relato del Génesis de la Biblia, tal como lo conocemos. La única gran diferencia era que Dios no había creado, según esos dibujos, Dios no había creado el mundo, sino que era Satanás, y que el poder de Satanás no sólo gobernaba a las criaturas malas, sino también a las buenas. Esto me dejó completamente impresionado y me puse a pensar en cuántos padres en el mundo están ignorantes de lo que van o ven sus hijos cada día en ese aparato llamado televisor. Luego, al visitar una de las principales jugueterías en una importante ciudad, por ejemplo San Francisco, me sorprendí aún más al descubrir que ya los niños no juegan con juguetes tradicionales como, digamos, el carrito, la pelota o la muñeca que llora y hasta dice mamá, sino que los negocios de juguetes están abarrotados de figuras mitológicas, dioses babilónicos y símbolos ocultistas, algunos verdaderamente grotescos. Los antiguos dioses demoníacos están hoy ya con nosotros. Los odiosos monstruos híbridos que adoraban los antiguos babilonios, los sumerios, los egipcios, los chinos, ahora son juguetes de nuestros pequeños. Los dioses y diosas de los griegos y romanos todavía nos gobiernan. Los antiguos símbolos mágicos, las prácticas y ritos ocultistas son bien populares entre nuestros niños porque se les ha ido enseñando en forma sutil poco a poco hasta distraerlos de la realidad. Ellos se están convirtiendo en pequeños aprendices del ocultismo. Oiga, espere solamente unos años cuando estos crezcan. Y lo más increíble es que nuestros niños no tienen que asistir a los templos de mármol de la antigüedad ni a un bosque sombrío, sino que estas enseñanzas las reciben en la sala o en la habitación de su propia casa, en su dormitorio, con el completo aval de sus padres. Día tras día, año tras año, millones de niños permanecen con la vista clavada ante el fosforescente altar de un televisor entre 4 a 7 horas diarias, impregnándose literalmente en las propias profundidades de estos seres mitológicos, de esas imágenes de violencia, ocultismo, sexo, muerte y hedonismo que son presentadas en forma tan poderosa en las inocentes series de dibujos animados. De acuerdo con las encuestas de televisión de Nielsen, que es la firma que lo hace, los niños norteamericanos entre los 2 a 7 años de edad pasan entre 27 a 30 horas a la semana viendo televisión. Esto no es nada nuevo. La mayoría de nosotros sabemos ya eso. Dice en el libro Sociedad Tóxica, para el tiempo en que el niño promedio sale de la escuela primaria, él o ella ha sido testigo de 8.000 asesinatos y otros 100.000 actos de violencia en la pantalla de televisión. El televidente promedio presencia 150 actos de violencia y cerca de 15 asesinatos cada semana. Trágicamente, en nuestros días la televisión se ha convertido en el educador número uno y en la niñera, gratis desde luego, de muchos hogares. Para el tiempo en que un niño promedio alcanza la edad de 18 años, habrá almacenado de 15.000 a 22.000 horas de televisión, lo que equivale a 10 años de 40 horas por semana. Increíble, ¿verdad? Esas cifras son bien solemnes, especialmente cuando consideramos que el niño promedio solo pasa unas 11.000 horas en la escuela y, en el mejor de los casos, unas 200 o 300 horas en la escuela dominical. Pero por el amor de Dios, ¿cuánto puede aprender un niño durante todas esas horas? ¿Es que acaso importa realmente eso? Porque después de todo, solo se trata de dibujos animados y programas de televisión para niños. Y si el niño está muy tranquilo, sentado allí sobre el piso o en un sillón, sin molestar a padres ni a nadie, ¿qué más podemos pedirle? No obstante, el hecho cierto es que la mayoría de dibujos animados de hoy, al igual que los juguetes, están saturados no solo con violencia, sino con ocultismo, algunos en forma obvia y otros de manera sutil, pero lo más terrible es el poder y el impacto potencial que ejercen en la mente vulnerable de los niños. Los preescolares tal vez no entiendan esto, pero en los cientos de horas que pasan viendo estos dibujos animados en televisión sin ningún tipo de supervisión y jugando con juguetes basados en estas mismas series televisadas, los niños se familiarizan con ellos y se fascinan con los símbolos y conceptos básicos ocultistas de la nueva era, con los cuales habrán de encontrarse tan pronto crezcan. Los miembros del movimiento de la nueva era no tendrán dificultad alguna para explicarles a esos niños los conceptos profundos que se necesitan para construir el Antacarana, el puente del arco iris entre el hombre y el alma superior o el espíritu guía, que no es otro que Lucifer, y no tendrán problemas tampoco porque esos niños ya saben por los dibujos animados que el arco iris es el puente sobre el cual pueden viajar para alcanzar ese alguien que les dará la felicidad, que los hará felices. La mayoría de niños no tendrán obstáculo alguno en aceptar las creencias ocultistas en el poder de los cristales, porque por años han visto en televisión que los duendecillos y hadas del sueño usan los cristales para adquirir poder. Están familiarizados asimismo con los conceptos de la percepción extrasensorial, porque cuando este o aquel héroe se dio cuenta súbitamente que podía escuchar los pensamientos de las criaturas y entendió que podía leer el pensamiento, esto es telepatía. Le dice a los millones de niños televidentes y les encanta. Las niñitas no tendrán ningún problema para aceptar el concepto de la diosa madre, o de que ellas mismas pueden llegar a convertirse en diosas porque por años han vivido la fantasía de Wonder Woman, o sea, la Mujer Maravilla, Shirakshena, la princesa guerrera, y de un interminable número de diosas mitológicas también. Y así ambos sexos están entretenidos con Lucifer y sus secuaces. Bruno Bettelheim, un famoso psicólogo defensor de los cuentos de fantasía y autor, ha señalado en su libro titulado El uso de los encantamientos que los cuentos de hadas, los mitos y las historias religiosas siempre han estado... desde el principio de la historia del hombre desempeñando una parte crucial en el desarrollo de la vida intelectual del niño, Dice que todo esto estimula la imaginación y alimenta su fantasía. En otras palabras, lo que este caballero quiere decir es que las historias que un niño escucha cuando es muy pequeño le ayudan a moldear y a desarrollar su concepto del mundo que le rodea, que le sirve de ayuda para concebir la propia estructura básica de sus creencias sobre la naturaleza de Dios y la realidad, y que son un apoyo para tratar con la eterna pregunta de ¿quién soy yo? Además de que influyen en la forma como se comportará el niño con otras personas. Pero además de esto, también podrá considerar la declaración del Génesis del origen de todas las cosas como otra fantasía más. El doctor Bettelheim cree que ese es el papel tan importante que deben desempeñar los cuentos en la vida de los niños hoy, y correctamente hace notar que los cuentos y leyendas le brindan respuestas a los pequeños de estas preguntas apremiantes, algunas de las cuales el niño solo llega a advertirse cuando sigue el curso de la historia. Pero el asunto en todo esto es, ¿qué clase de respuesta le pueden brindar a nuestros hijos las historias que ven hoy por televisión? ¿Es realmente esa la respuesta que queremos brindarle a nuestros hijos, formarlos allí en el jardín o en el caos del humanismo y como alumnos de la nueva era, liderados por demonios? En la actualidad hay literalmente cientos de series de dibujos animados, películas, videos y juguetes basados en el ocultismo. Y cada día aparecen más de todas estas cosas con una pequeña diferencia ocultista o una nueva era técnica. Hablar sobre esto constituye un tema inagotable. Quiero aclarar que el ejemplo que brindaré a continuación no es el único, ni tampoco el peor, pero sí uno de los más conocidos. Tomemos, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias. ¿Qué niño o adulto en la actualidad no ha visto la Guerra de las Galaxias y las otras películas que siguieron de la misma serie, tal como El Imperio vuelve a atacar, El retorno de Jedi y la última que se estrenó en 1999, La amenaza del fantasma? La Guerra de las Galaxias ha producido miles de millones de dólares de ganancia desde que se estrenara por primera vez en 1977. Las personas hacían largas filas por horas y horas para poder comprar la entrada y ver la película. El año 1999, cuando se estrenó La amenaza del fantasma, personas en todas partes durmieron a las puertas de los teatros para así estar seguros de que serían los primeros en ver el siguiente episodio de la suntuosa y multimillonaria leyenda que ha atrapado la imaginación y el corazón del mundo entero. El 25 de mayo de 1983 se estrenó El retorno del Jedi, la batalla cósmica entre la Alianza Rebelde y el Imperio del Mal se volvió a desatar una vez más con efectos grandiosos. Yoda, el maestro de 900 años de edad, el maestro Jedi, le confirmó a Luke Skywalker, el último caballero de los Jedis, lo que todos habían sospechado por espacio de 6 años, que Darth Vader, el siniestro enmascarado Odín con su capa negra, era en realidad el padre de Luke, un guerrero Jedi de otro tiempo y seguidor de la religión antigua, que había sucumbido al engaño seductor del hechicero del emperador y se había vuelto al lado oscuro de la fuerza para odiar en lugar de amar. Lucas tendría que enfrentársele y tratar con el lado oscuro de él mismo si deseaba llegar a convertirse en un verdadero caballero Jedi. El retorno de Jedi batió con todos los récords de taquilla en la historia del cine de ese tiempo, produciendo 45 millones de dólares la primera semana de su estreno, en la que más de 10 millones de personas fueron a ver el film. Esto sí que interesa. Además de todo lo espectacular, divertida y emocionante que fuera este cuarteto, de acuerdo con el biógrafo Dale Pollock, George Lucas estaba decidido a hacer más con sus películas que un simple entretenimiento. Deseaba crear, decía él, una leyenda moderna, fantástica, una fábula eterna para Estados Unidos y para el mundo entero. Como dijera el propio Lucas, deseaba hacer una película para los niños que fortaleciera la mitología contemporánea e introdujera una especie de moralidad básica. Nadie les dice las propias cosas básicas. Todos se olvidan de decirle a los niños, oye, esto es lo correcto y esto lo incorrecto, decía el productor de estas películas. Como Pollock hace notar, Lucas estaba inculcándole a los niños una creencia en un ser supremo, no en Dios religioso, sino en una deidad universal que él llamó la fuerza, una fuente de energía cósmica que se incorpora y consume todas las cosas. Según Pollock, Lucas basó mucho de su concepto en la fuerza en los trabajos del brujo y autor Carlos Castañeda, quien escribió sobre su experiencia con un indio mexicano brujo llamado Don Juan. En el libro Fábulas de Poder, Don Juan, a quien Lucas usó como un modelo para Ben Kenobi, se refiere a esta fuerza viva. Obi-Wan Kenobi describió así esta fuerza. Él dice, es un campo de energía que penetra en usted y en mí. Es lo que mantiene el universo unido. Cuando las personas mueren, sus espíritus, dice, son extraídos de sus cuerpos y se incorporan en una gigantesca fuerza energética en el cielo. Esto es lo que enseñan. Es asombroso que hasta hay cristianos bien intencionados que hayan visto en este cuarteto de la Guerra de las Galaxias un mensaje claro, decían, del Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando me detengo a pensar en esto, recuerdo incluso haber visto calcomanías en el paragolpe trasero de los automóviles que decía, que la fuerza te acompañe, luego punto suspensivo, Jesús. Y ahí cerraba el signo de admiración. Incluso hace ya varios años, alguien me obsequió un libro cristiano titulado La Fuerza de la Guerra de las Galaxias, escrito por Frank Alnott, quien dice en su contratapa así. Como producción cinematográfica, La Guerra de las Galaxias ha sido uno de los mayores triunfos de Hollywood, muy superior a Tiburón, El Padrino o Lo que el viento se llevó. Pero, ¿qué secreto se esconde tras este éxito sin precedentes? La Guerra de las Galaxias es una parábola profética para nuestra humanidad, decía, contiene un mensaje eterno que va mucho más allá de la trama del film. El paralelismo entre el guión de la película y el plan divino de salvación revelado en la Biblia es sorprendente, decía. Lector, ¿quieres descubrir el misterio? Si es así, adéntrate en la lectura de este libro y que la fuerza te acompañe, terminaba diciendo. ¿Se imagina usted? Sin embargo, George Lucas, productor de todo esto, no presentó al Dios personal y vivo de la Biblia, sino a una fuente abstracta, impersonal, la energía cósmica, largamente venerada y manipulada por brujos, neopaganos, místicos, orientales y filósofos devotos de la ciencia, de la mente, espiritualistas, ocultistas y educadores transpersonales de todo el mundo. La fuerza en sí es hechicería básica. George Lucas alcanzó su meta mucho más allá de lo que pudo haber soñado jamás. Logró implantar las creencias de la religión antigua en el propio corazón de nuestra sociedad, nada menos que en Estados Unidos, con tanto conocimiento de la Biblia. Pero bien, esta es la realidad. El finado Joseph Campbell, un escritor miembro de la Nueva Era, profesor y una autoridad mundial reconocida sobre mitología, dijo que había escuchado a jóvenes que usaban los términos de George Lucas, de la fuerza y el lado oscuro, añadiendo, es obvio que está pegando en todas partes. La película comunica un mensaje. Es un lenguaje que le habla a los jóvenes y eso es lo que cuenta. Yo diría que su buena y sana, o es buena y sana enseñanza. Sí, mi amigo, es una enseñanza buena para cualquiera en el misticismo oriental o para los miembros de la nueva era, pero no para un cristiano que ha experimentado el nuevo nacimiento. Esto es peligrosísimo. Pollock señala que los caballeros Jedis son entrenados para canalizar esta energía colectiva, lo que les da una posición de guerrero mágico. Usar la fuerza es poner a un lado el razonamiento objetivo. Tanto Ben Kenobi y Yoda, cuya entera filosofía es budista, en forma repetida instruyen a Luke para que se librara de su yo consciente y actuara por instinto, que expandiera sus emociones, que confiara en sus sentimientos. Suena muy parecido a lo que están enseñándole hoy a los niños en las aulas de clase en Estados Unidos. ¿No es cierto acaso? A ellos les dicen, no hay nada que esté fuera de tu alcance. No hay poder sobrenatural que esté más allá del alcance de tu mano. Solo tienes que ceder el control y someterte a la fuerza, y aquí fuerza con mayúscula. ¿Se da cuenta, mi amigo, por qué es imperativo que algo se haga para librar a los niños de esta época y quitarles la adicción a la televisión? Si todavía no me cree, es muy probable que demasiado tarde lo lamente mucho.